Vamos a empezar nuestro primer programa de Radio Pumarín y tengo aquí a tres de las personas que van a colaborar hoy en este programa y que, bueno, van a ser bastante asiduos en la elaboración de Radio Pumarín. Os voy a presentar a Ana, que es una de ellas. Y bueno, Ana, coméntanos. Hola, buenos días, soy Ana. Voy a hablar de la región asturiana. Mis objetivos son que todos saquemos un notable alto en conocimiento teórico de la región. Y seguro que me quedarán en el tintero los pueblos más insólitos, más recónditos y los más interesantes y dignos de mención. Esperamos que nuestro esfuerzo sea recompensado con su audiencia. También, además de Ana, tenemos con nosotros a José, que nos va a traer un poquitín el tema de deportes. ¿A qué sí, José? Hola, soy José Antonio, bienvenidos a Radio Pumarín. Voy a traerles la crónica deportiva con los resultados del fin de semana, las clasificaciones, el automovilismo y algunas cosas más. Y además también tenemos a Inma con nosotros, que hoy nos va a traer una cosa bastante personal. Hola, me llamo Inma, tengo 50 años, soy natural de Madrid y llevo viviendo en Oviedo 30 años. Os voy a contar la historia de mi enfermedad. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener hoy, además de una pequeña pieza de un chico que no está hoy con nosotros, que es Luis, pero que la ha dejado grabada para que la podáis escuchar. Pues nada, sin más, comenzamos. Yeah. Las Ramblas, Barcelona 2006, frente al mercado de la Boquería. Eran las 10 de la mañana de un hermoso día de mayo. Los puestos de las flores inundaban la calle de olores y colores. Las mujeres y hombres estatuas, retratistas, malabares y el más variado grupo de personajes con sus representaciones daban una vida especial al lugar. Desde una vista aérea, las Ramblas eran como una serpiente que se retuerce buscando el mar. Juan estaba tomándose un café como todas las mañanas. Se sentaba al final de la barra, de cara a la puerta, una manía que tenía desde hacía años. En la radio se escuchaba "She is a Raven", una vieja canción de los Rolling Stones. De repente, a la terraza llegó una joven con una guitarra. Su cabellera negra caía sobre sus hombros desnudos. Vestía una camiseta blanca de tirantes, unos pantalones de tela llenos de bolsillos y en el cuello un collar de cuero con piedras de Mauritania. Era muy atractiva, no la típica belleza plástica. Sus ojos rasgados y negros recordaban un cuadro de Modigliani. Su nombre era María y tenía 27 años. Caminaba como si fuese dando pequeños saltos sin despegar sus pies del suelo. Al sonreír, su frente se encogía, formando unas pequeñas arrugas en su rostro. Su nariz se fruncía y en sus mejillas se marcaban dos hoyuelos. Su rostro era imposible de olvidar. María era una mujer valiente, decidida e independiente. Sus pechos breves y su menudo cuerpo no le gustaban demasiado, aunque no le importaba el físico más allá de lo natural. Para Juan era tan hermosa. Su acento gallego adivinaba su procedencia, aunque había dejado atrás su pasado, y cuando alguien tocaba ese asunto, rehuía hablar de ello. No le gustaba que nadie hurgase en él. Era una persona sensible, se podía reconocer en las canciones que componía, aunque para ganarse un dinero tocase canciones de autores conocidos. Cuando Juan la vio por primera vez, interpretaba Calle Melancolía, de Sabina. Ella sabía lo que no quería, pero era atrevida. El mundo se presentaba ante ella y no rehuía los riesgos. Creía en el amor, aunque este no la había visitado muchas veces y cuando lo había hecho no se había quedado mucho tiempo. Aunque la habían engañado antes, aún confiaba en las personas. Defraudarla sería como matarla lentamente. María se sentó en un banco de la calle a contar el dinero que había conseguido. Fue entonces cuando Juan sintió el impulso de ir a hablar con ella. Se acercó tímidamente y comenzó a charlar con María de música. Ambos tenían conocimientos y la charla era amena. Juan tenía 30 años, había nacido en un pueblo de Cantabria, pero llevaba viajando desde hacía muchos años de un lugar a otro. Era un tipo de vida que le había enriquecido como persona. Lo único que le dolía era dejar atrás a personas que le habían sido importantes para él. Estaba acostumbrado a partir de cero en muchos aspectos. Eso había desarrollado su ingenio. Trabajaba restaurando muebles, pero había desempeñado una amplia variedad de trabajos. Buscaba un lugar en el mundo, su Ítaca. Aunque no tenía prisa en llegar, viajar le había dado la posibilidad de conocer a la gente de los más diversos países con diferentes culturas. Eso le había hecho una persona tolerante. No le gustaba la violencia, quizás porque había visto demasiadas. No creía ni en paraísos prometidos ni en verdades absolutas, y en argumentos que terminasen en "porque lo digo yo". Cuando conocía a alguien se fijaba en su lenguaje gestual y corporal. Eso le daba más pistas que las palabras, aunque creía que la palabra de las personas era importante y era valiosa mantenerla. Miraba el mundo con la curiosidad de los niños. Había visto nacer y morir. Eso le hacía saborear el presente. Muchas veces cometía el error de actuar sin pensar demasiado en las consecuencias. María y Juan charlaron de forma animada durante un rato. Solo hubo un momento de tensión cuando él le contó que había vivido en Vigo durante un tiempo. Ella entonces se puso nerviosa y cambió de tema. Llegaba el momento de despedirse y al ir a darse un beso en las mejillas, de una forma nerviosa y torpe, las comisuras de sus labios se tocaron. Ambos sonrieron levemente. Al recoger su guitarra, Juan pudo observar una herida en el brazo de María. Se inquietó, pero María no se había dado cuenta. Ella le preguntó si volvería a verle. Él tardó solamente 2 segundos en contestar afirmativamente. Entonces María se alejó en dirección al metro, dando pequeños saltos. Al caminar, se volvió y sonrió. Brillaba entre la multitud. Él también sonrió. Juan se fue caminando por las Ramblas, en dirección contraria, confundiéndose entre la gente, mientras escuchaba en sus auriculares "Paseo con la Negra Flor", de Radio Futura. Pensó que la vida no es como las películas llenas de finales felices, pero ¿cuándo le había importado eso? Había decidido dónde estaría la mañana siguiente, si el mundo no se iba a tomar por el culo antes. cuenta que apenas se ve. Cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo. Hola, buenos días, me llamo Ana, soy de Langreo y vivo en Pola de Siero. Quisiera ser conocida como la flor del viento, porque me gustaría que mi voz se expandiera por como por radioastronomía por todos los confines, para transmitir todo el amor que siento por la región asturiana, ya que de esta voy a hablar en los próximos programas. De una forma telegráfica y a vista de pájaro, intentaré resumir para ustedes a modo de magazine la cultura y costumbres de la región, un poco como su esencia. Una Asturias que veo verde y ajada, como por Quijotes atacada, como una Blancanieves o una Cenicienta, y me gustaría verla rica, fuerte e independiente, pero solidaria con sus hermanas españolas y con el resto del mundo, pues vivir es meramente un accidente geográfico. Cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo. Etimológicamente el término Asturias creen que viene de algunos autores del río Astura, cuyos ribereños fueron llamados astures por los autores romanos, amantes sobre todo y por encima de todo de la libertad, ya que preferían la muerte a someterse al vasallaje, y eran temidos por su valentía por el propio Augusto. En este primer programa pediría a Sarabasti, diosa de las letras, de la música, del intelecto y del adorno personal, ayuda para que todos mis pensamientos y toda la información recopilada en mi mente se ordene como en un gran directorio y mis palabras fluyan como en un río limpio, transparente y cristalino y ordenado, sin torbellinos ni rápidos. Diré que soy un poco privilegiada, pues mis padres son del oriente de Asturias, zona de la que despegaremos, corte que fue de la monarquía asturiana. Si tuviera que definir aquella zona con una flor, lo haría con una margarita, de color lila, que crece en los picos de Europa y que está en extinción, pura y espiritual, como espiritual es aquella zona cuna de la Reconquista. Y con un color diría que el anaranjado, porque naranjas son sus casas, y por las piedras calizas de naranjas del Bulnes, que está dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. No me llames naranjo, pues fruto no soy. Llámame Picurriello, que es mi nombre natural. No es el más elevado de la cordillera cantábrica, pero sí el más emblemático desde el punto de vista de la escalada. El 7 de julio de 1928, el montañero vizcaíno Andrés Espinosa asciende por la cara sur en solitario y sin cuerda. Se trata de la segunda ascensión de estas características en el pico y la primera a nivel nacional. Cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo. Los hermanos Pou el 4 de septiembre del 2009 completaron el Urriellu, la vía de escalada de paredes más difícil del mundo, la ruta del Orbayu. El pueblo de Lourdes solo se puede acceder mediante funicular. Esta zona, junto con las zonas del occidente y la zona costera, son las que encuentro más coloristas y más creativas de la región asturiana. Yo el resto de la región la veo triste, austera, seria, y me gustaría que se quitara el uniforme y se renovase, haciéndola encandilar al mundo con sus contrastes de color, su originalidad y creatividad. También me gustaría que hubiésemos tenido contacto con otras culturas, ricas y creativas, no con afán de dominio, sino con intercambio artístico y cultural, y que viéramos la presencia de otras culturas en esta región para progresar, tener intercambios y empaparnos de su sabiduría y de sus diferencias. Me gustaría contarles una trilogía de cuentos hechos para esa zona del oriente. Empezaré con el titulado El aura del unicornio negro, para la próxima semana. Pues yo el unicornio negro lo asocio con esa zona, por los asturcones que habitan en el Suevi y la leyenda de guiar en los montes de cordal a los paisanos de la zona a extraviarlos y dejarlos a la puerta de sus casas, como una sombra negra de color azabache con sus ojos rojos chispeantes, y como en una zona donde habitó el rinoceronte lanudo, la mariposa Apolo, célebre por su dureza y elegancia, los pectosaurios voladores